É um navio humano, quente, guerreiro do mangue. I've seen the trees, I've seen the willow leaves dancing in the breeze. I've seen a man killed by his best friend, and lives that were over before they were spent. I've seen what I was, and I know what I'll be. I've seen it all. Es la primera infraestructura feminista. Si Diosito hubiera querido que no me masturbara o masturbase, me hubiera puesto el sexo más abajo o las manos más arriba o las chichis en la espalda o mi cuerpo en batería. Hola, en este podcast vamos a hablar de mujeres y tecnología, de infraestructura y espectro electromagnético desde una perspectiva feminista. Para empezar, entendemos la tecnología como modos de ser, de vivir, de amar, de resistir, de cuidarnos a nosotras, nos organizar, cocinar. Todas estas son formas de tecnología ancestrales. Tenemos también las infraestructuras, que son los elementos necesarios para que nuestras tecnologías puedan operar de forma potente. Y desde esta mirada, tenemos nuestro cuerpo como la primera infraestructura feminista que podemos acceder. Y en nuestro cuerpo, nosotras mujeres tenemos la suerte de poseer un dispositivo exclusivo para el placer, nuestro querido clítoris, que debería tener el artigo femenino A, ¿verdad? La clítoris. Hacemos así una provocación para que sea una hacker de tu propia cuerpo, para que así estés preparada para se aventurar en exploraciones de otras formas de tecnología, desde la cuerpa, con las máquinas y hasta el espectro electromagnético. Cada cosa que ves o tres, cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. De las máquinas hasta el aire. Vámonos a hacer a las tecnologías de comunicación y más específicamente las que utilizan el espectro electromagnético, tales como la radio, la tele, el Wi-Fi y las telecomunicaciones móviles, conocidas como teléfonos celulares. Todas estas tecnologías utilizan de infraestructuras específicas para se comunicaren. La radio, por ejemplo, necesita básicamente de una transmisora y una antena, muchos cables y dispositivos para mezclar y difundir sonidos. Y claro, algo para que puedas escuchar, ¿no? Un receptor, tu propio radito, el radio del auto. Ya para que escuches a este podcast en este momento, también mucha infraestructura es necesaria. A empezar por la internet. Un montón de cables submarinos, llamados de backbones o espinas dorsales, conectadas a servidores, que son, básicamente, computadores configurados para almacenar en un montón de informaciones y datos. Y estos datos pasan por la proveedora de internet que elegiste, o la que está disponible en tu región, hasta que lleguen a tu módem roteadora que utilice el espectro electromagnético para conectar con su computadora, el Wi-Fi. Bueno, esta es la parte más física y lógica de la ecuación, pero no seamos ingenuas.

pero otros animales sí pueden captar radiación ultravioleta o infrarroja. La radiación infrarroja, por ejemplo, la podemos sentir porque tenemos termosensores en nuestra piel, pero no la vemos, así como el Wi-Fi y las ondas de radio. Las ondas electromagnéticas, a través de procesos de modulación y demodulación, analógicos o digitales, cada cual con sus especificidades, nos permiten conducir datos como imágenes y sonidos, y por eso son explorados para telecomunicaciones. Con el aumento de interés comercial acerca del espectro radioeléctrico, ahora creo que esta palabra es nueva, ¿no? Espectro radioeléctrico. Se trata de la parte del espectro electromagnético utilizada para telecomunicaciones, que es, más técnicamente, entre los 3 Hz hasta los 3.000 GHz. En este gran espacio de frecuencias tenemos comunicaciones aéreas, navales, gubernamentales, radio y telecomercial, en algunos países de Latinoamérica, también radios comunitarias. En Brasil, aunque la ley exista para radios comunitarias, es muy fea y limitante, tanto en términos de cantidad de emisora como de potencia, o sea, alcance geográfico. Tenemos también bandas de frecuencia para radioamantes y uso científico, y también espacio para tecnologías móviles digitales, tales cual 3G, 4G y ahora 5G. También para los países en que las telecomunicaciones se digitalizaron es utilizado el espectro. La digitalización es de la señal y no implica en un cambio del medio de transmisión. Es solo una otra forma de modular la señal. Y aún ondas cortas que tienen la capacidad de hacer comunicaciones a nivel global y satélites geoestacionarios que incluso pueden conectarse a Internet. En fin, el espectro radioeléctrico tiene una capacidad comunicacional extraordinaria. Pero volviendo a la parte de regulación. Con el aumento del interés comercial acerca del espectro radioeléctrico, nacieron las políticas regulatorias del espectro, que actúan a nivel nacional. O sea, los gobiernos gerencian el espectro a través de concesiones donde empresas pagan un montón de plata para poder ocupar una banda del espectro radioeléctrico. Y como el mundo está apiñado de burócratas, empresarios y políticos corruptos, lo que vemos es un completo desmadre en la regulación del espectro. Con concesiones de radios y teles vencidas a más de una década que siguen operando, políticos dueños de canales mediáticos y leilones de frecuencia fraudulentos, hay también mucha gente buena haciendo proyectos de uso de espectro desde una perspectiva comunitaria y feminista. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya vas. África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. ¡Suscríbete! الوضع بالدرادة لكل أكيد تتحرر مش توطن التلمات لكل مصاب بحكيات ألفان ألف راق بالهدار اللي عنام سلاحهم طيب فبركون أما لما ألمي يا دين برجع الواقع كما دوس دوس كاليانوس Catrileo al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Gallito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Empecemos apuntando aquí unas características del espectro radioeléctrico. Su uso puede ser tanto a nivel local cuanto global. Como se trata de un flujo de energía, no se agota, no es un bien finito y escaso, como la estrategia de uso comercial no hace creer. Es un bien común que no existe sino mediado por la tecnología. Y si depende de la tecnología para ser explorado, el uso de una o de otra tecnología distinta es crucial para cómo va a ser aprovechado. En la lógica actual de concesiones, cada empresa o corporación es responsable por gerir una o más bandas del espectro. Pero con la tecnología digital de radio, por ejemplo, se puede explorar en una misma banda más cantidad de emisiones, que la señal digital ocupa menos espacio que la analógica. Además, con tecnologías como el radio cognitivo y el radio definido por software, es posible que toda la dinámica de relación entre banda y emisora sea pensada de otra manera, que no más es necesaria una banda fija para cada emisora y sí hacer la gestión basada en el uso. Con la radio digital podemos enviar datos como imágenes y textos cortos a una tasa de transmisión mucho más baja que la internet, pero es una opción para localidades donde es geográfica o políticamente de difícil acceso a la internet. Bueno, lo que queremos señalar es que ya existen maneras de hacer una gestión más inteligente y compartida del espectro radioeléctrico. Lo que nos falta es interés político. Veamos, por ejemplo, con la tele digital. El interés de digitalizar la tele y por qué se pasó tan rápidamente, en Brasil por lo menos, fue que las compañías de telecomunicaciones móviles tenían interés comercial en las bandas de tele analógica y invirtieron tiempo y plata para que el proceso de la digitalización ocurriera. Y en contrapartida, la radio digital no fue explorada por falta de interés político y financiero. Lo que vemos es que el interés económico siendo superior al interés cultural, comunicacional y de derechos humanos por comunicación, ampliando así el gap de quienes no tienen acceso a Internet y la tecnología de punta. Pero si deslocamos el interés del espectro como un recurso financiero y lo alocamos como un bien común, un derecho de la humanidad de acceder a un recurso que es por principio parte física del mundo y fundamental para que se ejerza el derecho humano a la comunicación, como es una tendencia actual de pensar los bosques, ríos, mares, culturas y modos de vivir que están en riesgo de extinción, de la misma manera podemos pensar el espectro radioeléctrico como un bien común. ¿Pero qué tipo de bien común queremos? La teórica Silvia Federici nota que, como casi todo, el concepto de bien común puede ser capitalizado por el capitalismo y el patriarcado. Así que se hace necesario marcar la diferencia, pues según la lógica del bien común, también se hacen con que parques y reservas naturales sean accesibles solamente vía monetarización. Con el presupuesto de proteger a los bienes comunes, la realidad es que los hacen reservados para quien los pueda acceder financieramente, generando una exclusión de una parcela de la población a estos bienes. En este sentido,

infraestructuras feministas. Vamos a hablar de dos proyectos latinoamericanos que están haciendo infraestructura digital desde una perspectiva feminista. Como dicen en Kefir, se trata de un ecosistema digital que provee servicios de manera autónoma a colectivos e individuos. Desde el sitio web kefir.red, kefir.red, kefir.red, se dice sobre el proyecto. Kefir es una cooperativa feminista de tecnologías libres para activistas, defensoras de derechos humanos, periodistas, organizaciones sociales, colectivos, artistas. Apuesta por crear juntas vecindades digitales comunitarias donde podemos sentirnos confianza, expresarnos y accionar sin miedo. Son ofrecidos autónomamente servicios de correo, llamadas, streaming, docs colaborativos, sitios web y otros fermentos. Ahora escucharemos un manifiesto de vedetas con Kefir. Oi, travestis. Oi, bichas pretas. Oi, bichas brancas também, que são prioridades, tá? Oi, bis. Oi, sapatãos. Oi, sapatrans. Tudo bem? A gente ainda tá falando de tecnologia feminista, tá? É que justamente a gente tá falando sobre ocupar espaços com gênero e com identidades de gênero e com interdependências e com etnias e com outras questões de interseccionalidades. Eu ia dar uma lida num manifesto que eu construí junto com a senhora N. Eu sou Deus. Mentira, não sou não. Deus não tem gênero. E aí ele diz mais ou menos assim, esse manifesto está em português, ele está no fermentos.kefir.red, fermentos.kefir.red, vocês podem achar ele em espanhol, e ele diz isso: já somos servidoras, não precisamos apenas de novos hardwares, coisas feitas de puro aço, não é que não sejam importantes. A materialidade eletrônica pode ser um portal para o aprendizado e para a transgressão. Incorporamos identidades diversas, femininas, negras, trans, não binárias. Não esquecemos de vocês, tá? De luta, como uma carga histórica na Latinoamérica, de sermos servidoras. Compreendemos nisso a possibilidade de estabelecer resistências e equidades sociais e econômicas que antes não nos foram dadas. Possibilidade de cruzar fronteiras e criar novas alianças. E, como servidoras no contexto mais tecnocrático, sermos mestres em tecnologias e conhecimentos forjados por nós mesmas e não meros reflexos do que observamos. Somos provedoras, sim, mas buscamos interdependência. A única verticalidade aceita é como a de uma coluna vertebral, onde não há hierarquias, mas uma relação de completude que pode até faltar ou comprometer, mas não necessariamente, ou não essencialmente, não incapacita, especialmente em um ecossistema que aprenda a acolher sua natureza, sua individualidade e sua diversidade. Em um contexto de tanta tensão política, violência, a urgência para os coletivos, ativistas e movimentos sociais é permanente, e brindamos em espaços de acolhimento, mas depois de tanta tempestade, convocamos um momento para tomar ar e imaginamos juntas como podemos construir através de uma permeabilidade, de como deixar isso um pouco mais acessível e acolhedor para todo mundo. Quando falamos de que precisamos de ajuda ou damos ajuda, falamos de abertura. Então, falamos de serviços ou propomos um conceito de mutirão para que trabalhemos juntas. Nossas ações não têm como bússola que mais pessoas e mais mulheres e mais corpos se conectem como tecnologia digital, pois reconhecemos que algumas pessoas sequer terão acesso real a essas tecnologias. Nosso movimento é compreender tecnologias de fora para dentro, até voltar à pele, ao ancestral, ao que nos faz sentir, ao que nos faz conectar com quem não tem contato com as tecnologias, em ações significativas e vitais, sustentáveis e holísticas. E las vedetas somos una servidora feminista. Él existe para ayudar grupos feministas en sus actividades online y aumentar la seguridad y autonomía de mujeres en Internet. Desde el sitio web vedetas.org, podemos saber más acerca del nombre Vedetas. Vedetas es el nombre de las estructuras tipo casitas que estaban ubicadas en playas de donde era hecha la vigilancia de la costa. Durante la Guerra de Independencia del Estado de Bahía, en el inicio del siglo XIX, una negra ex esclava llamada María Felipa tomó la isla de Itaparica. Durante algunas semanas, su tropa femenina estuvo en vigilancia en estas casitas, derrubando embarcaciones portuguesas. Las mujeres de la tropa se quedaron conocidas como vedetas y son bien populares en el imaginario de Itaparica. Asociadas al canto de capoeira María Doze Homens, donde María sería María Filipa, que derrubó 12 hombres de una vez. Então, eu acho que, na real, eu sou uma aqui, mas somos muitas. E eu queria colocar uma provocação, mais do que ficar falando. O rolê é o seguinte, acho que autonomia é o nosso lance, né? E quando a gente fala desse mundo digital, é uma coisa que a gente pode ter também. E a gente pode criar. Quem disse que tecnologia tem que ser do jeito que é? Por que não pode ser diferente? Por que não pode ser feminista? E se não está lá o que a gente quer, por que a gente não pode fazer a nossa? Então é mais isso que eu queria colocar, uma provocação. Quem se te provocada quiser mandar um e-mail para a gente, entra lá no site vedetas.org. Tem um e-mail lá, vocês vão ver. Tem até uma chave PGP. Se você não souber o que é PGP e quiser conversar, a gente também conversa. Tamo junta. O rolê é o seguinte. Tamo junta. Junta. Junta. Somos muitas. Autonomia. Junta. Autonomia. Somos muitas. Acho que autonomia é o nosso lance, né? Vou colocar uma provocação. É provocação. É muitas. Por que não pode ser diferente da nossa? Por que não pode ser feminista? Feminista. Feminista. Somos muitas. Tamo junta. Somos muitas. Tamo junta. Tamo junta. Junta. Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá. A pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá. I've seen it all, I've seen the dark, I've seen the brightness in one little spark, I've seen what I choose and seen what I need, and that is enough to one more would be grief. I've seen what I was and I know what I'll be. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá. A pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá. A minha fala, minha opinião. A minha casa, minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a carne e me livrei do resto dela.